pa' acá, nos vamos pa' Medallo Bogotá. Yo sé que a ti te gusta el party, mezclar el in y también fumar mari. Es una chica muy fina, se viste Gucci en París. Hey, dale, montate encima, encima del Ferrari. Ma, yo sé que a ti te gusta el party, mezclar el in y también fumar mari. Es una chica exclusiva, se viste Gucci en París. Dale, montate encima, encima del Ferrari. Que tu resalto y me dieron unas ganas de quedarme contigo. Llevamos par de miradas, tu número, bebé, todavía no lo consigo. Prendí un bareto y me viste, el humo te llamó. Después mi acento escuchaste, eso te enloqueció. Yo pensando en que chilena tan bonita acabo de encontrarme. Y también maquinando cómo en la cama yo voy a darte. Vámonos de aquí. Chica muy fina, se viste Gucci en París. Dale, montate encima, encima del Ferrari. Hoy bajo pa' Bogotá, te voy a robar en la noche más. No te pongas tímida, que yo sé lo que tú das. La pongo un cuatro, la abro la pierna, tú así la morena. Tienes la pena, en su culo es más que suena. Tengo un pierna estreita, pa' todo el que inventa, yo te hago un baby. De los 40, soy el que te revienta más. Tu loco preferido, maná. Hey. Yo sé que a ti te gusta el party, mezclar el in y también fumar mari. Es una chica muy fina, se viste Gucci en París. Hey. Dale, montate encima, encima del Ferrari. MJ. Bienvenido a mi mundo.